busqué mi matrimonio pensando que desperté. Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté. Y salió pa' mi desgracia más amargo que la hiel. Y salió pa' mi desgracia más amargo que la hiel. ¡Opa ya! Son unos tormentos que duran hasta morir. Y estos son unos tormentos que duran hasta morir. ¡Cero! Antes que canten los gallos a mí me hace levantar. Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar. Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar. ¡Vuelva ya! Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar. Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar. Salió celosa, la mujer me sigue atrás. Como me salió celosa, la mujer me sigue atrás. ¡Díselo! We'll be right back.